mis amigos al paraíso de los cuerpos de nuestros órganos sexuales en movimiento. Mandíbulas cansadas, prepucios irritados, todas las almejas desbrotadas. Gemidos se oyen en el campanario. Aquí hay polvo caliente a diario. A precios populares, orgasmo garantizado. Podéis pagar con tarjeta o al contado. El clero se desmadra, orgía celestial. Mentes reprimidas tienen que explotar. Pocas paperas en el monasterio, pocas paperas en el monasterio, pocas paperas en el monasterio. El clero se desmadra.